assassin. This is madness! Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta y este estúpido programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca suave y levemente a cada uno de los miembros, casi todos los miembros, de este honorable, decente, caballeroso y siempre lindo programa. ¿De qué podcast hablas? Porque ciertamente no es este. Claro que sí. Perdón, tenía que interrumpirte para que siguiera ese feeling del todo. Para que no extrañe yo a Zico, ¿verdad? Pero bueno, chinga, uno no puede vivir a gusto, carajo. Si no, va. Aquí a mi diestra ya, al carajo con la introducción. Pero ahí les va, ¿cómo va? En caliente ni se siente, hubiéramos dicho en la secundaria. A mi canalito, el elemento de moda, lleve la mascarita, el mismísimo Wookiee. Que algún día encontrará la sincronía, exactamente. En este momento la interrupción no corrió a cargo de mi carnalito Zico porque no se encuentra. Short leash, le dicen. Creo, no sé si alguien le mandó. Ya no recibí yo mensaje, no sé, no llegó. Sí mandó mensaje, que dijo que llegaba tarde. ¿Fiesta no viene? ¿Por qué no avisas antes? ¿Por qué no me avisan, chingado? La crónica me la... No, es otro programa. Bueno, y aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Master Podcaster desde los Highlands de Jalisco. Bienvenidos al único podcast que es ideal para que lo escuchen en lo que empieza la función de su película de moda, de novedad, de Star Wars. ¿Qué vamos a hacer con este güey después de la precuela de la secuela, güey? Cuando deje de ser elemento de moda, ¿hasta cuándo van a dejar de sacar esas madres de Star Wars? 2020. Oficialmente. ¿Nos vamos a tener que chutar a este güey hasta el 2020? Madre de Dios, lo que hace uno por rating, chingado. Pero bueno, rápidamente, de la nada gustada y nada agradable sección, cada vez nos quedan menos. En la semana falleció un actor con múltiples facetas, impresionante carrera artística, dijo nunca nadie. Por desgracia, para obviamente los fans del pulp y de la fantasciencia o ciencia ficción, que si quieren saber bien qué carajos es la ciencia ficción, no sé qué están esperando para ver nuestro episodio número 2 de The Stream con Nuclear World 79. Me agrada su nick. Qué elegante se escucha cuando lo dices así. No, efectivamente, Blanca Soto. Ajá. La doctora Blanca Soto. Échense ese trompo a la uña, diría mi padre. Para que entiendan qué es la ciencia ficción. Uh-huh. Ahí les tenemos precisamente la recomendación. Es un programa un poco fuera de lo particular, porque de entrada pues, estamos desde luego el Wookie y yo ahí haciendo la conducción. Exactamente. Nos acompañan en espíritu el buen Nightboy. Ahí estuviste haciendo como que coacheo o algo así. Algo así por el estilo, sí, rápidamente. Yo les salvando el streaming. Sí, a huevo. Estaba yo peleando contra los demonios del streaming pirata. Para que veas lo que se siente pelear por el multiverso, ¿eh? Güey, alguien se la tenía que rifar. Soy como Barry, güey. Lo intenté una vez y a la chingada no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, güey. Pero bueno, ahí van a entender qué es lo que es la ciencia ficción, ¿verdad? Cualquier duda, obviamente, pues ya saben que podemos invocar nuevamente a Nuclear Wolf. Es que soy muy machín. Su nick sí está muy chido, güey. Para que nos dé un poco más de explicaciones con respecto a este género. Pero a los fans del pulp y la fantasía nos debe interesar, no nos debe interesar, pero sí se siente gachito, ¿no, güey? La muerte de Van Williams. Y ustedes se dirán, oh, Nightboy, ¿quién carajas te palpanas es Van Williams? No, para mí es Adam West, güey. Pero también salió. Exactamente. Fue el primer crossover. Un histórico crossover, es correcto. Ajá. Van Williams interpretó a Reed. nieto de el llanero solitario, ajá, y el dueño del periódico. ¿De cuál periódico? ¿Qué es eso? ¿No era una página web? No me acuerdo cómo se llamaba el maldito periódico del que era dueño Reed Reed. Bueno, pero el Guardia, el Sentinela. El Sentinela, sí, porque no era de Guardian, era de Sentinel. Era de Sentinel, sí, era de Sentinel. Y tal vez lo recuerde más la audiencia porque él era el personaje principal que más bien tenía... Era el achichincle. Era el achichincle del conductor favorito de todos, de Cato, su chofer. Exactamente, es el personaje principal que es el achichincle del personaje del soporte. Ajá. ¿Quién le manda de estar convivir con Bruce Lee, güey? ¿Estás de acuerdo, no? Pero bueno, falleció Van Williams. Por desgracia, no podemos hablar de una gran carrera, porque honestamente, previo a The Green Hornet, no sé qué haya hecho. No hay nada famoso que haya hecho, o por lo menos nada que de lo que yo esté enterado. O sea que no es nada mainstream. Y después de Green Hornet, tampoco. O sea, vivió como Johnny Weissmuller, de sus regalías, de las convenciones, presentaciones públicas, y se acabó. Uh-huh. Otro de las muertes que tenemos precisamente es del actor Peter Bogan, uh-huh, que tal vez igual también se pregunten quién carajas te palconas es este cuate. Fodor, pues... ese es otro. Ese es un DJ. Ah, okay. Exactamente. Okay. Y sí, no, sigue, no me espantes, tranquilo. ¿No? Porque sigue vivo en la serie, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Y bueno, y precisamente ya se imaginarán en qué serie aparecía, y era precisamente el viejito buena onda, uh-huh, que aparecía en Game of Thrones, el que ponía orden allá en el muro. Es correcto. Pues descansen en paz, lástima, no lástima, lástima, mal plan. Yo creo que alguien le puso la versión de Green Hornet a Van Williams, no la había visto, el güey la había tratado de evitar, dijo, no, güey, chutas, de esas estás mala, la vi. ¿Quién va a su madre? Y ahí valió madre. No, y le avisaron porque, acuerden que ya viene otro remake de Green Hornet. Sí, dijo, no, eso, mi corazón no lo soporta. Es demasiado no para mí, una más, ya no, gracias, y ahí bailo. Pero también aquí, y ya yéndonos a un tema, porque serán otras cosas esta semana, pues hablando de muertes y eso, recordemos el epitafio o la frase más famosa de Harvey Dent en The Dark Knight, que es o vives, o mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirse en un villano. En este caso murieron como héroes. Uh-huh. Bueno, uno a los 93 años, aunque se esforzó por vivir mucho. Y eso nos lleva porque otro personaje que vivió lo suficiente para ser el villano es Michael Keaton. Batman. Birdman. Exacto. Birdman. Ah, no, sí, no, ¿no? Sin Vengador. Sin Vengador. Sí, sin Halcón 7. Ok, vamos, Vengador. Ok, sí es cierto, tienes toda la razón. Salió, se estrenó el teaser trailer. Primero, el Wookiee puso en la página de fanpage de Facebook el teaser. Después pusimos el teaser trailer, antes de que nos agarre mal, de el regreso a casa. Que no es la casa que viene, Homecoming. Yo soy, por eso dije el regreso a casa, güey. Yo así no juego. Es la versión de Alex Guzmán. De Axel Brown. Sí, sí, sí. Es exactamente. Ahí se los dejamos de tarea. No, fue la presentación de Spider-Man Homecoming o Iron Man 4 o 5 o Avengers 3.5. No, 3.2. Sí, porque es 2.5. No, sería 2.8. Porque Civil War fue 2.5. Es continuidad en Marvel. Puede ser cualquier número. No, no hará sentido, ¿eh? Si tomas en cuenta que... Spider-Man 1.1. Algo así. Si tomas en cuenta... No, es Spider-Man Now. Ah, sí. Si tomas en cuenta que Doctor Strange es previo a Civil War y es post Iron Man 2... No. Sí, porque dice Avengers. Ya no dice Stark, ya no es la pura... Y es de Avengers Tower. Uh-huh. Y es durante Pero eso Winter Soldier. Tiene problemas de... No, es que ahí ya tenemos los primeros grandes problemas de continuidad. Esto no me hagan caso a mí, háganle caso al director que él mismo establece. La película de Doctor Strange ocurre en el transcurso de un año. Ajá. Ese año ocurre precisamente no macha en continuidad con The Winter Soldier, con la aparición de su nombre. Claro que sí, porque aparece su nombre y está identificado y aparece en la Torre Stark. ¿Lo buscaban como el doctor médico favorito nada más para las emergencias? No, eso es después. En Civil War, en Winter Soldier. No, porque eso es antes. Él es antes de que se vaya a entrenar su año. Empieza, ¿no? Y el año, mientras él está entrenando, pasa todo lo de Civil War, podría ser, ¿no? Exactamente. De hecho, esa es la cuestión y la referencia. Si él aparece como personas de intereses, no porque tuvieran los poderes. Ajá. Recordemos que en las operaciones le dicen, tenemos a alguien con un exoesqueleto militar que está accidentado, aunque eso ocurre en el futuro en otra película. Por eso la continuidad no tiene sentido. No es lo que comentamos en el programa, que cuando hablamos de Strange, el soldado soldado que está lesionado por el que estuvo en una armadura no es Rhodes, no es ¿cómo se llama? No es Rhodey. Es el güey de Hammer, el que cuando están en el juicio. ¿Dempsey Hammer? Entonces, tú le dijiste tu quit. ¿Y a quién no sé quién le cayó el rayo? A Carol Danvers. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? A Barry Allen. Exactamente, a Barry Allen. O a Billy Batson, güey. O a Black Adam. Sí, o Black Adam, básicamente, ¿no? O a lo mejor era Thor encabronado. Puede ser en Dark World, pero no, eso sería en Londres. No, que okay, olvidemos a Thor. Thor no entra. Bueno, estamos Wally hablando West. Del hombre. Wally West, fue Wally West, güey, en realidad. No, estamos hablando de Homecoming. Mucha gente ya se empezó a quejar. Es que, ¿por qué sale Iron Man? Me queda claro que es gente que no vio Civil War. No, bueno, la respuesta más simple y más directa, ¿por qué sale Iron Man? Porque puede. Porque le va a subir rating y porque el güey es carismático. Robert, ¿qué Marisa también no es suficiente? Güey. Yo hubiera puesto... El mercado meta no es ese. No. Güey, yo hubiera puesto el video de Homecoming en mi Nightboy oficial, güey. Ajá. Si hubiera salido más... Sí. O de entrada, si fue yo tan ridículo para hacerlo. Y en segunda, si hubieran puesto más a Marisa Tomei, güey. Es como le decía a Bisay. Saludos a Bisay, que no nos oye, pero saludos. Güey, no sale lo suficiente Marisa Tomei como para ponerlo en mi página. Así de rápido. Ajá. Pero sí, en los viernes, banda, pongan atención. En fin, no hay nada espectacular en realidad. El teaser que puso el Wookiee está muy chido porque regresa Jon Favreau como Happy Hogan. Lo cual es muy chido, porque si hay un güey al que Marvel realmente se le debe poner de rodillas y libarle hasta que se le gaste, es a Jon Favreau, por Iron Man, que ahí fue donde empezó todo este desmadre. Recordemos, si han seguido el programa durante sus casi 400 episodios, en la entrevista, en la conferencia de prensa de Iron Man, le preguntamos por qué Tony Stark, Robert Downey como Tony Stark, güey, es que este es realmente el güey que necesitábamos, es el güey que tenía que ser Tony Stark, ya vimos por qué, estaba en todo lo correcto. Cuando le entrega, le dice, güey, ¿por qué no estás? ¿Qué es eso? Mi traje, ¿no? Y la maleta, güey. ¿Maleta? Güey, la maleta. O sea, después, ya en el trailer, vemos, en el teaser trailer, vemos como Peter se pone el traje, o sea, ya abre la maleta, sale del closet, no es otro, ¿verdad? Es Marvel Iber, güey. Y ya vemos todo este rollo. Aquí lo que yo considero interesante es ver cómo Peter está en la escuela, en su iPad, o en su Surface, o whatever in the morning, viendo el video de la pelea del aeropuerto en Civil War. Eso está muy chido, güey. O sea, eso da continuidad ya, ¿no? Entonces, pero en realidad, ¿qué es lo importante o qué es lo trascendente de Homecoming a diferencia de cualquier otra película de Spider-Man? Es que es la integración de propiamente en un universo más grande. Ya no es nada más Spider-Man como el único héroe, como fue en sus películas anteriores. Pero curiosamente se le está dando un atributo con el manejo del villano. Un villano que se había barajeado para la cuarta película de Raimi. Uh-huh. Obviamente con otro actor, con otro diseño. Y por ejemplo, ¿por qué se llama The Vulture en esta película, el personaje de Michael Keaton? Ese es un reenfoque que me gusta mucho. ¿Qué hacen los buitres? Son carroñeros, pero agarra tecnología ajena y la mejora. Uh-huh. Entonces ya no es el viejito con cáncer, con la joroba que le daba la propulsión, sino lo tienes como una especie de mastermind que, pues, de hecho, le facilita habilidades a los criminales del momento. Pues es como el Green Goblin, ¿no? El Power Ranger verde que sale en las de Raimi. Es la misma tecnología, bueno, en teoría, ¿no? Pero con mejor diseño, hasta donde se ve. Porque al final son trajes de Osborn, ¿no? O sea, es lo que, como se vio en Amazing. Eso ya es otra continuidad. ¿Ya no cuenta? Me carga el payaso. Que ahorita que lo mencionas es muy importante mencionar esto. ¿Cuál es la característica? ¿Sí? Okay. ¿Cuál es la característica principal o la versión de Peter Parker de Spider-Man con la que el público más se identifica o la que más quiere? Es el que estaba estudiando, ya sea al final de la prepa o principio de la universidad, pero es el joven. En los cómics actualmente Peter Parker es casi es un Tony Stark wannabe. De hecho, es ahorita que no está Tony Stark después de esta nueva guerra que tenemos en Civil War. Prácticamente él toma ese papel en Avengers y es el nuevo mecenas de los Vengadores. Debería ser nuestro Patreon, sería más productivo para él. Pero, sin embargo, esa versión no es tan popular con la gente. Por eso aquí le bajan la edad y es el... Ahora sí que como el protegido de Tony Stark. Y adoptan lo de Harry Potter. Podemos explotarlo más de 6 películas. Sí pega. Harry Potter. No, no, neta, me deprimen tanto los fans de Harry Potter, güey. Realmente me deprimen. Son como niños malditos. Ahí se los dejo, ahí se los dejo. Deprímanse lo que quieran, pero sigan comprando estas madres. Son como los cómics de Spider-Man de Straczynski. Sigan comprando esas madres, güey. Por eso existen. Por eso uno termina sacándose los ojos, ¿eh? Exactamente. O envolviéndose en capullos de sanidad mental. Para que nada haya pasado. Pero no, ustedes saben que sí pasó. Y saben de quién hablo. Ok, punto. El punto aquí de todo esto es... Me llama la atención, uno, la curiosa continuidad en la vida de Michael Keaton. Que sus personajes en pantalla de superhéroes todos vuelan y ninguno vuela más que Bocho Laurita. En Birdman nunca lo vimos volar. Bueno, sí, levitar, lo vimos viajar. Batman planea, pero no vuela. O sea, en realidad el único donde vuela, vuela. No te hace falta equipaje. A 40 grados. Exactamente. Ajá, es en esta, ¿no? Hasta donde yo me quedé. Si lo entendieron, las referencias que vamos a hacer tienen problemas muy severos. Tú le dices a Dan Campos, por eso suerte, me dejas explicar a qué parece. Pero fuera de eso, insisto, por ejemplo, la presencia de Marisa Tomei, la tía Tomei, está chido, qué padre, no entiendo por qué irle bajando la edad a la tía May. Yo creo que aquí hay una cuestión. Es un personaje que es en cierta medida cercano, carismático, es suficientemente mayor para que sea la tía. Pero literalmente es una AILF, como la mencionamos desde el principio. O sea, yo soy público target ahí, güey. Completamente. Totalmente, o sea, totalmente. Pero, o sea, hay gente que ya se está quejando de que, ay, me sobra. Para mí lo único que hace, lo que pasa es que viene saliendo de sobra Tony Stark. ¿Por qué? Porque no han visto la película, no saben de qué se trata. Pero también aquí hay un detalle. Recordemos que son distintas interpretaciones. A muchos, yo creo que la segunda de Spider-Man por Sam Raimi es de las mejores de superhéroes de todos los tiempos. Sí. Pero, por ejemplo, podemos quejarnos tal vez de que tenía disparadores orgánicos, no tenía los cartuchos como originalmente era Spider-Man. En este caso están solventando un poco el manejo de tecnología, le están quitando un poco de geniecillo, no mucho porque te lo establecieron que sí tiene conocimientos, con el hecho de que Tony Stark es su mecenas en ese sentido. ¿Le afecta? ¿Va en detrimento? En realidad yo creo que no. Y aparte es parecido a lo que se hizo en la Civil War original, así que también esos de puristas del cómic... ¿Nunca pasó? Sí, ya pasó, él le dio la armadura de Spider-Man. Pero es que si no pasó, no pasó, güey. Eso no existe. Brand New Day, eso no existe. Pero la armadura sí. Pero eso no existe. Es más, hasta salió en la caricatura. Eso no existe. No existe. Es otra tierra, acuérdate, Secret Wars. Ya no existe, ¿ok? De hecho, ya tampoco el trato con el diablo. Ya no existe nada de eso. Ahorita que hablamos del trato con el diablo, interesante la aparición de Zendaya, que me agradó. Recordemos que están dándole un refresh al cast de apoyo. O sea, tenemos el sidekick, es prácticamente el personaje que hemos visto, pero con Miles Morales, como su mejor amigo. Nada, que también como rantearon con eso, güey. Huevo, me da. Se les olvida que son personajes que van evolucionando. Y por ejemplo, la versión de Zendaya no mencionan el nombre de esta actriz. Perdón, el nombre de su personaje. Sin embargo, pues se ve que no es Mary Jane, o sea, se ve que es otro personaje. Por mí que sea, lo mencionábamos en el Behind After the Mix. Si es una versión distinta de Glory Grant, pues qué chido. Si es otro personaje completamente nuevo, qué chido. Mejor. Exacto. De hecho, yo creo que sería lo mejor. A mí lo único que me deja muy claro todo este ranteo de que hay Iron Man, ay, es que Zendaya, y es que me es que la gente no sabe evolucionar, güey. No supera sus traumas de chavitos y no aceptan que hay nuevas generaciones. O sea, lo que siempre hemos dicho, nos estamos queje, es que cada vez somos menos lectores de cómics. Ok, haz algo nuevo para atraer público más joven. Es que ya me lo cambiaron todo. A ver, güey, ¿cómo pretendes? Supongando, ya saben que su chingada vida va a pasar. Supongando que con tu gran sapiencia vas a ser capaz de explicarle a la gente toda la continuidad sin que lo mates de hueva. Ajá, y se integre a los cómics. Bien por ti, eso nunca va a pasar. Por eso es un supongando. Obviamente debes de darle a las nuevas generaciones puntos de integración. Ojo, porque esto también viene casi desde los orígenes del personaje. ¿Quién fue el primer artista de Spider-Man? No, es Ditko. ¿Y después cuál fue el que le redefinió su estilo? John Romita. Exactamente. Y para muchos es que ya no es el enclenque flacucho, me lo hicieron guapo, ¿cómo es posible? Ojo, en ningún cómic de los dibujados por Ditko te ponen a Peter Parker como la aberración física cuasimodesca. Exacto. Recordemos que... No, más era flaco y de lentes. Sí. Güey, si a Barry le cayó un rayo y le salieron cuadritos del estómago, exactamente. O sea, ¿por qué a Peter una araña no lo dejó sin dinero? No lo quemó con sus cuates, no. Porque una araña no le pudo dar ese desarrollo muscular. Porque son cómics, güey. Lo aplica muy bien en la escena. Sí. Al día siguiente de que lo pica, ya no necesito los lentes. Oye, estoy marcado. Ya estoy Amazon, sí, cómo no. Yo por eso cada que salen arañas ahí en mi departamento las meto en microondas 30 segundos y que me muerda a ver si me da superpoder. Las amigas de tu roomie no aplican, güey. Ok, eso no aplica. Además no caben en el micro. Ay, es que no me clave para otra cosa. Pero bueno, es que no escuchan eso. Okay. Okay. Quiero creer. Queremos pensar, ¿verdad? Pero bueno, el punto de todo esto es que sí se necesitan nuevos elementos. No es, independientemente de todo ese bullshit de ser políticamente correcto, eso es basura. Ajá. Se necesitan personajes nuevos, se necesitan ver la manera. Recordemos, ustedes, mis queridos retarners que viven en el sótano de casa de su madre y que su muñeca inflable a veces los ignora dándoles la espalda, ajá, no van a ser el target perpetuo para que este medio que tanto claman ustedes que aman, no importa que sean tiempos de cólera, ajá, es parafraseando a un escritor serio. No importa cuánto digan que lo aman, si no se procura una nueva audiencia, se va a extinguir este medio. Además, recordemos parte del cast original de Spider-Man. ¿Qué pasa si introduces nuevamente, como fue diseñado, a Flash Thompson? Que era el jockey, el que era el jugador de fútbol americano, el popular y que además era el bully particular. Ese personaje, si tú lo metes ahorita, ¿cómo sería criticado o vilipediado? No, güey, igual que si no pones a un personaje negro. Sería villano como el que salió en Raimi, que es Deathstroke. Es correcto. Entonces, no... El problema es... Yo encuentro una dicotomía en todo esto. Ay, cabrón. La palabra de la del día de hoy. No, güey, me vi demasiado oculto para la banda hoy. No te voy a entender la No, por eso tengo que ponerme a su nivel, cabrón. Como que a ver, güey, bájenle. Que diga, no, nos ponemos a su nivel. Existe... Es dos polos en esa situación. Por un lado están todos ustedes bola de guanguetes que piden justicia social, no, y no por su propia mano, porque está prohibido en la Constitución mexicana. Piden justicia, piden que no haya bullies, piden que un mundo shalala donde haya unicornios cagando arcoíris y sean felices todos, donde no se abuse de los niños, donde a los negros se les acepte como lo que pretenden ser, personas. Ajá. Las mujeres igual creen que pueden hacer algo más que un buen sándwich, no sé, todas esas madres. Y por otro lado están pidiéndola a gritos, ajá, en la película, las cuestiones de apegarse a la continuidad. O sea, queremos las versiones del cómic, pero espérame, o sea, yo no quiero que a Mary Jane o que a Zendaya, que a entrada Zendaya no puede aparecer porque es negra y tiene que ser la hija de Robbie Robinson. Ya nunca vi venir el nombre, pero bueno, ¿por qué? Porque es negra y pues sí, Peter puede, para que vean qué tan estúpida es la gente, eso hace ruido. Y claro, tenía que ser una millennial, perfecto. Dos millennials, perfecto. El punto de todo esto es que, por un lado, sí, el personaje negro no puede ser de los principales, no puede ser uno de apoyo principal, tan raro como se escuche. Ahorita me vas a corregir en ese término, ¿verdad? Pero quiero que sea una mujer empoderada, pero espérame, porque así no era en el cómic. O sea, what the fuck, people. Es el eterno dilema de que, y esto es muy característico de lectores de cómics o de, ahora sí que de estas generaciones viejas, porque no son tan nuevas, de que quieres las mismas historias, pero quieres que cambien. Entonces quieres ese punto medio, que lo vimos, que se logró hacer de manera en cierta medida efectiva con la última versión de Star Wars, porque te estoy platicando la misma historia, pero te la estoy platicando diferente. Espera, Dan Campos, estás diciendo que, ¿cómo se llama? The Force Awakens, ¿es un refrito de A New Hope? No, y espérate que veas la secuela de Rogue One, ¿eh? ¡Wey! No me spoilees esas cosas. ¿Acaso hay una secuela? ¿Cómo es posible? No entiendo eso. Ok, dijo nunca nadie, ¿verdad? Pero bueno, o sea... Tenemos una esperanza de que haya una. Una nueva esperanza ha nacido en mí. No es cierto. Gente, por favor. Bueno, ese es precisamente mi punto, lo que estás comentando. O sea, queremos un punto de... O sea, queremos la novedad nuevecita, novedosa, innovativa de algo que hemos estado leyendo por más de 70 años. ¿Quieres pan con lo mismo, pero en vez de virote quieres que sea...? No, me gusta... No, ni pan de caja, ni virote, ni bolillo. ¿Quieres tu pan de huevo? Ni telera. No voy a ser vegano y no voy a comer esas madres. No, ya pan vegano. Bueno, ahí se los dejo también. Bueno, entonces... O sea, quieren esa integración y al mismo tiempo están diciendo, no, güey, queremos lo original. No, güey, es que esa vieja negra no puede salir en el cómic. Ah, no, si necesitamos integración racial, maldito. Ay, que no sea bully, ay, pero necesitamos un villano. Pero te falta una característica principal para todo este diálogo dicotómico, que es algo que es consistente. Quejémonos de algo que no hemos visto solo en base a un previo. Claro, porque existe el heteropatriarcado y está Tony Stark, que es un womanizer alcohólico que no toma sus responsabilidades. Eso no lo podemos aceptar. Pero quiero el cómic de Iron Man. Y recordemos que en Civil War, la versión original, Tony Stark recupera, bueno, le hacen acá el washu washu, y el güey se vuelve a sentir borracho. O sea, recuerda su etapa de alcohólico. Pero no lo podemos ver en una película, güey. O sea, what the fuck, people. En serio. Es que, pero tenemos la ventaja, tiene que agarrar nuevos vicios, como la tía. Güey, ese es un vicio que yo sí me daba, pero sí... Sus galletas, ¿no? ¿De qué? ¿De nuez? ¿Qué? Va a haber galletas con la tía May. Exactamente, exactamente. Ahora eres mi tío. Sí, güey, o sea... Spider-Man, Peter Parker es mi sobrino favorito. Un momento, espera, ¿significa que lo van a matar? ¿Tendré al tío Tony? ¿Tío Tony? No, porque dije nuevo tío. Ah, ok, al new, al different. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar? Recordemos que a la tía May, si quieren verlo de los cómics, la tía May tuvo un romance con Jarvis. Eso sería un... Perdón, o sea, si alguien se ofende con lo que voy a decir, no me importa. Sería como que una versión moderna de la tía May con su dildo, ¿no? Recordemos que ¿sí? Jarvis ya es un robot, ya es inteligencia. Ya es, sí, exactamente. Ahora sería con Friday. Con Friday, sí. Sería... Para ser políticamente... Sería como... Correcto. I'm gonna ride a Symbian. Eso sería la frase... Hayo Symbian. Sería la frase de la tía May. No, modelo de masajeador de cuello. No, no, ya es de espalda. No, es que hasta donde llega el input y el impacto del... Ok, buen punto, sí, buen punto. Entonces, eso es a lo que voy, o sea, ¿qué es realmente lo que quieren? ¿Quieren una película adaptada a un cómic para que todo el mundo diga, güey, eso ya lo vimos dos veces? Recordemos que es la primera versión la de Raimi, la segunda versión la de Andrew Garfield, la de Webb. Por eso también es bueno que ya no salga Flash. Ya lo viste. Ah, Flash Thompson. Sí. No, espera, Barry. Deja Barry en paz. ¿Otra vez otro Flashpoint? No, Barry, no. Stop, Barry, stop. Damn you, Barry. Exactamente. Entonces, que de una u otra manera, si decidieran incluir a Flash Thompson, sería muy buena manera de que introdujeran a Venom, Space Knight. Wow, al Venom soldado de donde Flash Thompson ya había perdido las piernas, ¿no? Pero para eso van a decir, Flash Thompson está muy joven, necesita haber ido a la guerra. Güey, tiene 18 años, ya pudo haber ido y regresado. A la guerra que quieran, al país que quieran, a la tierra, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo importante? Ya para acabar este bloque. Punto de acceso a nuevas generaciones, con un personaje que les guste o no les guste, es al que se debe el universo Marvel en cine, o las clásicas historias que hemos leído durante... La gente se queja de que el origen de Batman lo ponen cada cuatro números, el Spider-Man creo que es cada número y medio. ¿Qué es lo importante? Pues más que nada que respete la esencia del personaje y que atraiga nuevos mercados. ¿Qué se necesita para eso? ¿La misma historia o puntos de encuentro? Es una mezcla de ambas. No puedes tener la misma historia siempre, pero también si lo cambias demasiado ya no va a ser la esencia. O sea, debes de... Es algo muy extraño y difícil de lograr. Ya se vio con Mark Webb que no fue tan fácil. Pero con esto creo que es bien porque ya existe Spider-Man. No es vamos a volver a contarte cómo lo pica la araña. Simplemente es el upgrade feliz, y es el acceso. La ciudad de la mujer. Ah, no, ese no es, ¿verdad? Ese es Deadpool. Sí. Pero insisto, si sabemos que eso es lo que se necesita, ¿por qué se queja la gente? Porque quejarse es lo de hoy. Es deporte nacional. Exactamente. Y bueno, de esa manera nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Nosotros nos vamos con el chat, ni como un people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some slabs and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Dog lying in a corner. They'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out. Cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist. Especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life, to live your life with no meaning or control. And with nowhere to go. You're amazed, you're amazed that they exist. And they burn so bright, you can only wonder why. Rent a flat to bottle shop. Cut your hair, get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still, you'll never get it right. Cause when you've laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. I'll be right. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. What's that for? We're here to train. What? Like Rocky? You shot me? I heard you heal fast. We'll help you catch a bad guy. The one who robbed the bank. Metahuman. I'm not calling him that. Partners? The Arrow made another appearance last night. The Arrow gets results. He's a crazy man. Where is he? He said he doesn't know. No! Once and for all, who would win? Me or you? His arms are like twice the size of yours. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. En tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta y este estúpido programa. Nosotros seguimos siendo el equipo DCA con productores, asociados y ejecutivos incluidos. Desde luego, Juan Espíritu y Rodrigo Díaz. Ya saben, uno en el Hall of Justice y el otro en Happy Harbor, o al revés volteado, como quieran verlo. El orden de los factores en esta ocasión se altera el producto. Por eso uno está en Happy Harbor y el otro en Hall of Justice. Ya está bien dicho todo. También queremos darle nuestro agradecimiento sincero a nuestros Patreons. Les aviso de una vez. Estamos planeando algo realmente muy chido para el programa 400. Oye, pero siempre decimos lo mismo. Ah, es que esto es más chido que lo más chido, ¿verdad? Exactamente. Todavía está en etapa de planeación. Ya tenemos el concepto. Ahora ya lo único que nos falta es la ejecución. Que tenemos todavía 2 meses para hacerlo. Porque si ustedes no saben, este es el penúltimo programa del año. Ajá. Entonces, si no son Patreons, no van a tener la recompensa que corresponde al programa 400. Ajá. Entonces, si por ahí los que se fueron, Naibuki, te encargo, avísenle a la banda. Si ustedes creen que tienen banda, que oye, güey, es que yo sé que tú eres fans, ajá, de las cosas hechas en México por güeyes chidos hechos en México, nada escrito. Ajá, nada escrito. O sea, pero yo sé que te gustan las cosas chidas, conviértete en Patreon de Destripando y vas a tener algo que realmente es exclusivo. Ajá, y que probablemente en unos 5 o 10 años puedas pagar la colegiatura de tus hijos vendiéndolo. Ajá. Sí, de mira, además de la exclusividad, podemos decirlo de que sería algo original, ya que nadie más da este tipo de beneficios a sus mecenas. Déjame lo pongo en Nightboy oficial, cabrón, para que no sea tan original. Ok, pero bueno, el punto. Me falta insultar a alguien, güey. No, ¿verdad? Ya insulté a todos los que tenía yo que insultar. Espera, déjame. Ya, no, a ver, espérame. Ahorita salen los próximos 5 minutos. Para que vean que nosotros sí tenemos recompensas chidas. No tenemos que juntar una cantidad de estúpida de dinero para hacer un programa semanal, porque en realidad no es Rocket Science, ¿ok? Así de rápido. O sea, aquí realmente sí nos interesa que ustedes, por apoyarnos, tengan algo chido. Y más en programas especiales de aniversario. Y curiosamente, igual si ustedes recuerden que económicamente no es la única manera en la cual nos pueden apoyar. Denos una puntuación positiva en iTunes. Recomiéndenos con sus cuates que tengan dinero. Sí. Para que ellos entren como Patreons, ya que ustedes no tienen para eso. O si tienen primas, nice, un pedazo por el estilo. No hay bronca, Guki y yo somos. No, los tres somos solteros. Rick es el único que no aplica. ¿Ok? Pero de ahí afuera. Mándenoslas para el casting de la chica DCA. Sí, también. Yo tengo un sillón negro, ya la armamos, güey, ya la armamos. ¿Quién pone el cuartito de atrás, güey? Ya la armamos, brother. Bueno, en fin, eso es otra cosa. Pero el punto de todo esto es que lo que sí es muy en serio es que sí va a haber algo muy chido para nuestros Patreons, que no necesitamos contar una cantidad de estúpida de dinero como otros brothers, ajá, que no pueden hacer un programa. No sé, creo que existe Skype, güey, no manches. Pero bueno, en fin, va a haber algo muy chido para el programa 400. Eso sí se los puedo garantizar. Y la recompensa más chida todavía va a ser nada más para nuestros Patreons. No importa si eres de la cantidad más baja. Obviamente la calidad va a ir en detrimento de al nivel de Patreon que pertenece. No usas la palabra detrimento. Bueno, el punto básico de esto es que inscríbanse en patreon.com/. A más varo le aportes, más chido va a estar la calidad de tu regalo. Así chingado. Es lo mismo, güey. Sí, pero bueno, el punto de todo esto es que esta semana fue el final de temporada de las series que realmente valen la pena. No, mid-season final. El final de la primera mitad de la temporada. Es un albur, güey. Mid-season final. ¿A ti todo te suena? No, güey, ya no. Ya. La artritis ya, ya no. Ya, sí, ya se llama secuela, es la secuela, claro. Fue la juventud y ya todo rechina. Pero bueno, el punto de todo esto es que llegó el mid-season final. Ya está bien dicho, gracias. Ojo, porque la semana pasada, o mejor dicho, hace dos semanas, para los que estén escuchando esto el miércoles, uh-huh, Supergirl ya había tenido su mid-season finale. ¿Medusa? Con la presentación exactamente de eso. ¿El cameo crossover? Es correcto, uh-huh, ese fue su... Por eso también fueron las cuestiones de que fue únicamente como presentación, no estuvo tan metido en el crossover en cierta medida. Y el siguiente episodio, creo que es el primero que va a estar en enero de Supergirl, es el dirigido por Kevin Smith. ¿Es el primero o el segundo? Que Kevin Smith le echa unas ganas, güey, y realmente el güey se emociona con todos los efectos especiales. Puso un video en YouTube. Dice, güey, les voy a enseñar cómo vuela Supergirl. No, me es una cosa tan chingona. Güey, ¿de qué te emocionas si la ves? No, es que yo nunca había filmado a una vieja volando así. No, está poca madre. Aparte, Melissa es un bombón. O sea, no físicamente, aparte. O sea, es poca madre y es divertidísimo grabar con ella y todo el equipo. Ya, qué ñoño estoy. Sí, güey. O sea, realmente sí, Kevin. Pero se ve que el güey se divierte mucho. El episodio, los episodios de Flash de la temporada pasada que él los dirigió fueron buenos episodios. Ajá. Fue lo del Speed Force, básicamente, ¿no? El dinosaurio. Exactamente. Exactamente. Pero son buenos episodios, realmente. Son cosas que valieron mucho la pena. Entonces, me llama mucho... Me interesa ver los episodios dirigidos. Que no los escriba. Que los dirija nada más. Es buen director, Kevin Smith. Es que aparte... Sí, esta temporada en Flash fue Killer Frost. Muy bien hecho, está muy bien. Y es que juegan con sus fortalezas. O sea, el cuate es mucho para diálogo, es lo que siempre lo ha caracterizado. Pero nuevamente, él no está escribiendo los guiones. Uh-huh. Y literalmente por eso, pues el productor lo acomoda en el episodio que cree que es más conveniente. Si tienes un director que es bueno para las secuencias de acción, lo mandas a Arrow. Digo, lo pones en un episodio donde haya peleas. Sí, que ahora. Me va a odiar una de nuestras Patreons. Lo siento, pero. Ustedes, los lectores de Harry Potter, tienen sus prioridades muy extrañas, güey. Tienen su percepción de la realidad muy alterada. Cállate, mogol. Tan malitos de su percepción, güey. Partamos de ese punto. El mejor para mí, que obviamente sabemos que es, in my not so humble opinion, la verdad absoluta y definitiva. Dijo nunca nadie que haya platicado conmigo. Pero bueno, para mí el mejor show en televisión de superhéroes sigue siendo Flash. Aunque esta temporada, con las modificaciones que le hicieron, el nuevo Harrison Wells y todo eso, así como que no termina de matar. Curiosamente, esto tiene algo que ver con lo que hablábamos de Spider-Man hace rato, porque quieres la misma historia, es pero revolcada. Es la misma historia. Exactamente, pero nuevamente, ¿ahora cómo le ponemos? Pongamos otro Harrison Wells, pero este es hipster. Este es un poser. Uh-huh. O sea, un hipster. De hecho, sí es un hipster, güey. Obviamente el villano sigue siendo un velocista. Ah, pero no es cualquier velocista, este es el dios de los velocistas. Eso es algo que me preocupa. Realmente me preocupa. ¿Religioso? Independientemente de eso. Savitar es lo suficientemente pagano como para que yo crea en él. ¿Okay? Es africano. De hecho, sí, es lo suficientemente pagano el pedo, güey. Ahora, no, lo que me preocupa es Savitar te lo están poniendo ya como el máximo velocista. Es más, es tan rápido que ni Barry ni nadie, o sea, no alcanzan ese nivel de velocidad. Porque se los trae ahora sí que como su muñeco. Eso fue. El que traen arrastrándose a sus pies. Si lo entendieron, tienen más pedos. Ok, he dicho. Okay. Yo se los dije. La siguiente temporada es DSA el musical, güey. Okay. Pero bueno, el punto entonces es que es the top. Ajá, o sea, es the Speed Force encarnada, básicamente. ¿Qué sigue? O sea, el primer villano fue Eobard Thawne, de Reverse Flash. Que sí le ponía sus cates a Barry y era bastante más rápido. El segundo villano es Zoom. Que básicamente es el mismo, pero bueno. Que es dos veces más rápido de lo que era Reverse Flash. Ok. El tercero es el dios fucking Speed God. The fucking Speed God. ¿Qué le pones después, güey? ¿Qué hay para la cuarta temporada? Otro viaje en el tiempo. No, el Black Flash, la muerte misma. Ya estuvo en la temporada pasada. Sí, pero no me lo pones como villano principal. Ahí nada más lo presentaron. Pues fue el que se cargó al payaso a este... Zoom, de hecho, se transforma. De hecho, sería repetir a Zoom No, no, bueno, aquí hay un detalle, no les... y lo vimos en el crossover precisamente, la pelea más interesante y que te demuestra que no tiene que ser Speedster fue cuando fue Supergirl contra Flash. Ahí viste que qué bueno que tiene, o sea, que no necesariamente tienes que poner un personaje con esas características como su villano. Un Speedster, que es básicamente saber Supergirl, veamos ahora sí de qué lado más caliguana, porque llora el cocodrilo y a qué altura usa la víbora del brasier, güey. Ajá, o sea, vamos a ver quién es más rápido, chíngale. Pero no necesitas un velocidad, alguien que sea rápido. Es que vuela. Ah, quiero defender que me gustó la pelea entre ellos, no sé. Honestamente, sí, fue muy buena. Pero... Batman verde. Batman verde. Ok, no, estoy de acuerdo contigo. Lo justifica totalmente. ¿Por qué? Porque fue control mental. Es una opción. Ahora, ¿lo puedes realmente poner en una cuestión ya no tan de velocista, ya no tan in your face? Y para eso estás creando los Rogues. Exactamente, yo más bien los regresaría y los pondría. Si ya tienes la Legion of Doom. Underworld Unleashed. Y con eso puedes hacer crossover la temporada. ¿Coñerón? Coñero, exactamente. Con el ñero. Y que fue lo que pasó en el run. Esa parte la escribió Grant Morrison. Bueno, la plateó Grant Morrison, la escribió Mark Millar y la dibujó Paul Ryan. En ¿no era la vez? ¿Y no era Mark Waid el que lo escribió? No, okay. No. No lo de Underworld Unleashed. Ah, ok. No. Más adelante, cuando se va a Santa Bárbara y que se lo traga el tsunami gracias a Major Force, es post Underworld Unleashed, que lo plotea Grant Morrison, lo escribió Mark Millar, lo dibujó por Ryan. Se queda, obviamente, ñero se queda con las almas de los Rogues. Uh-huh. El objetivo de ñero es romper la relación entre Wally y Linda Park. Ese gran amor. Entonces, ¿qué es? Ok, ¿quieres que a Kingston City recupere su normalidad y que todos los avatares de los Rogues dejen de destruirla? Renuncia a Wally West. Quiero su amor. Para mí solito, no. No. Quiero que se dejen de amar. O sea, quiero romper su relación. ¡Mefistazo! Exactamente. Y va, Wally va, hace exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Ok, ¿quieres mi relación? ¿Quieres mi amor por Linda? Ahí está, simplemente salva la ciudad. Se queda Major Disaster se queda. Estaba en un refri ocupado. Sí, exactamente. Estaba viendo que. Se enojó porque no le hicieron un sándwich. Sí, que, o sea, que tiene un sándwich tarado. Vamos para dentro. Ok. El punto es que las almas de los Rogues se convierten en avatars, destruyen toda la ciudad. El amor de Linda igual y es tan puro y bla, bla, bla, bla, bla. Que empieza a transformar el infierno. O el círculo del infierno, la porción del infierno que le corresponde a ñero. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que al final ñero no puede, porque se da cuenta que se empieza a preocupar por las almas que están en el infierno. Ay, ternurita. Entonces fue así como que no me chingues, güey. O sea, no, ahí está su amor. No, ya no lo queremos. No, ahí está su amor, güey. ¿Cómo? No lo queremos, güey. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que se lleven esta mierda y me dejen hacer el infierno como debe ser? Ajá. Ah, queremos que todas las vidas que con las que acabaron los avatars de los Rogues, toda la destrucción que causaron en Kingston City desaparezca. Nada más así. Hace su trato, se va y dice, ah, pero regresaré. El equipo Rocket ha sido derrotado 2 veces. ¡Qué Pokémon! Ajá. Sí me explico. Te quejas de los fans de Harry Potter. Güey, es que es lo más cagado que vi en los episodios de Pokémon. Esa frase es lo mejor para mí que ha existido en Pokémon. De ahí en fuera nada vale la pena. Pero no me odien, Pokeballers, no me odien. Pero bueno, el punto de todo esto es que esa podría ser una muy buena opción para una tercera temporada de Flash. Y te quitas ya el... Ah, no me digas, el villano va a ser un Speedster. Es la cuarta, ¿no? La cuarta temporada, sí, tienes razón. Para la cuarta temporada de Flash y... Ah, ya no es... Ah, es un Speedster. Ah, ya sabemos que con esto Barry... Entiendo que por la cuestión del periódico y que desaparece una crisis, como todos sabemos, en Crisis on Infinite Earths, tiene esa suficiente velocidad para destruir el camión de antimateria del antimonitor y obviamente con eso salvar a los multiversos y bla bla bla bla bla. No podemos llegar todavía a Crisis, no porque no sean 2024, no podemos llegar todavía a ese nivel de crossovers, pero sí podemos utilizar lo que pasó después. Bueno, yo no, los escritores podemos sugerirles o nos gustaría que pasara. Ajá. Además de que Crisis te daría... Aquí tenemos ya el problema del manejo, porque Crisis te daría para una temporada completa, ¿eh? O media temporada, tal vez 12 episodios. No, yo sí de sé, una serie. O sea, eso no es crossover, no, de una semana. No, yo creo que sería realmente el multicrossover. Y yo creo que después de eso ya no veríamos ninguna serie de televisión. Sí, porque hasta meterías a Agents of S.H.I.E.L.D. y Brushy Brushy. Sería tan grande que afectaría otras realidades y otras televisoras. Les daría rating, güey. Pero sería una muy buena oportunidad para que Brushy Brushy estuviera ahí. Hasta el greña larga, cabrón. El Brushy Brushy greña larga, el pinche swinky hippie. He dicho, ay, ahorita me soné como a viejito. Pero bueno, el punto, entonces, para mí sería una muy buena opción. O sea, me queda claro que necesitamos cierta cantidad de eventos en uno u otro programa como para que se justifiquen los crossovers. Ok, sí, chido. Tenemos un Millennium, que ojalá y no, porque es muy mala. A excepción, si la hacen en el mismo tenor que Invasion, es bueno Millennium. Porque lo limita si no haces 8 meses de pura basura. Legends podría quedar muy bien después de un Millennium o después de un Crisis, que es como pasó. Bloodlines, olvidémoslo. Gracias, a nadie le importa, nadie pasó. Podrían empezar a jugar con los sustitutos de los superhéroes para perder rating y cancelar todas las series. Porque ya tienes establecidos en prácticamente en todas la siguiente generación. Bueno, en la de grupo no, pero tienes personajes extras en Legends. En Supergirl ya tienes vigilantes propiamente que podrían tomar su lugar. Es negro, entonces es Expendables. No, es blanco por fuera. Es plateado, es cromado, es negro, ¿ves? Es cromado. Tiene los vivos cromados, güey. Y te trae estéreo. No, oye, por los dos, trae estéreo, güey, a huevo, sí. Es negro. No quiero saber dónde trae el buffer metido, digo, no, nada. No, yo pregúntale, que le pregunten a Win, güey. Dice, Win. Eso fue un Win, pero bueno. El que le entendió, le entendió. ¿Qué otra? El problema es que, por ejemplo, ahí terminaría con Crisis, no nada más terminaría de Flash, también terminaría de Supergirl. Ajá. Se mueren los dos. Spoiler alert, se mueren los dos. Ajá. Yo sé que nunca lo vieron venir, pero se mueren los dos, güey. Arrow, pues no, sí, realmente la trascendencia de Arrow ya es hasta Zero Hour, que es cuando mata a Hal Jordan. Que tendrías que tener un personaje equivalente presentado para llegar a eso, que en realidad no, o sea, no por, bueno, no lo tenemos ahorita planteado ni siquiera. Exactamente. Fuera de la mención a Ferris, pues, y la chamarra, exactamente. Ajá, y Coast City. Entonces, pero la mejor pizza es de Coast City, de hecho. Por eso van en chinga por ella. Tienes también ya. ¿Podría ser Price en Earth 2? ¿O en Price of Two Earths? Esa me la tendría. Sobre todo, aunque ya lo vimos propiamente en Legends of Tomorrow, tenemos el mega super equipo en televisión que tenemos actualmente, que son los Legends, uh-huh. y tuvieron su presencia con el Justice Society. Y el Justice Society es un equipo que ha generado... Desde luego tenemos a mi carnalito, que es súper fan de ellos, al buen Rick. Pero también ellos serían como el sucesor lógico para Legends of Tomorrow. Imagínate el crossover ahora sí con la Justice League de Supergirl. Eso sería muy chido, pero muy caro. Ahora, recordemos también que el Hall of Justice, donde está nuestro productor asociado, ajá. Es de Bar. Exactamente, es de Star Labs. Ajá. Y, bueno, en realidad es una estación de tren en Cincinnati, pero bueno, esa es otra historia. Me lleva el... tren, ajá. Exactamente. Ahí nos da, y obviamente lo que vimos en la primera temporada de Flash, donde dice, Barry Allen, miembro fundador de... No me digas nada. Ya sí. Que es lo que le dice Gideon, ¿no? Uh-huh. Tenemos ya esa opción. Y ya vimos que hay un Hall of Justice, ya vimos que están juntando, ya vimos unos superhéroes. Existe mucho. Todavía sabemos que TNT desechó el piloto de TNT. O de Demi Titan. No se hizo nada, o sea, se quedó en sí. Se canceló el proyecto desde la preproducción. Sin embargo, suena mucho. Sabemos que Legends of Tomorrow es un programa que en realidad... no tiene, o sea, tiene muchos superhéroes que vendría siendo como un Brave and the Bold y cosas así por el estilo, pero no está teniendo el mismo jale que tienen los demás programas. Por lo menos eso es lo que pusieron en los reportes de las páginas de cómics, ajá, y de series de televisión. La audiencia no es suficiente. Ya tienes tu Justice Society, que está en el pasado. Puedes meter Infinity Inc., que a nadie le interesa. ¿Dónde podrías poner un spin-off de Legends of Tomorrow? Pueden ser los Teen Titans. Pueden ser los Teen Titans los jueves para que no los cancelen. Y mandas a Legends of Tomorrow a los viernes. Si lo cancelan, ya sabes, ya lo iban a cancelar porque está en viernes. Te da chance de meter cuantos superhéroes se te dé la gana. Solo Smallville sobrevivió los viernes. Sí. Y en ABC. Aparte, o sea, no en cualquier lugar, güey, en ABC. Estaba lo. No, estaba en CW. En CW, no, y lo estaban transmitiendo en ABC. que curiosamente es de Disney. ¿Sí es de Disney o cuál es la de? Sí, es la de Disney, ¿no? Estaba en ABC o en NBC. No me acuerdo si era NBC o ABC. Así que dices, ¡eh! Y sobrevivió. Nada le faltaba TBS y ya. ¿TSP? PBS. Así que dices, ¡wey! ¡What the fuck! Oye, hay un personaje que estamos ignorando y que curiosamente es de las mejores series. Obviamente no va a aparecer en un crossover, pero ahorita que hablabas del Underworld, Unleash y todo eso, pues tenemos a un Lucifer, ¿eh? Y neta, está bien pimper el final. Ya entendimos. Ya, ¿sí viste el final de Lucifer? Güey, no saben lo que están perdiendo. Está bien rudo Lucifer. Está el final de media temporada. Fue así de... Güey, ya lo veíamos venir, pero qué chingón está eso. Ajá. Y honestamente, Trisha Helfer está bien mami la mami. Y sí, es todo un HDP, ¿eh? Un SOB. Ajá, así de rápido, está muy pimper. No hay nada de los, bueno. Entonces digo, para mí sería una opción interesante. Porque hay dos opciones, son metes a los Teen Titans o pones a la Legión de Superhéroes. Aunque la Legión de Superhéroes, por desgracia, sí es la mención obligada. Yo creo que la Legión de Superhéroes sí podría ser una serie, por desgracia, para viernes. Y tendría... No importando el día. ¿Mande? No importando en qué día la pongan. Exactamente, sería para el viernes. O sea, de todos modos no duraría mucho tiempo, ¿por qué? Porque estaría muy ligada al universo de Superman o de Supergirl. Ajá. Porque ya vimos en Supergirl, en el Fortress of Solitude, que es algo que me llama la atención. En la primera temporada vimos el Flight Ring de la Legión de Superhéroes en Flash. Y después lo vimos en Supergirl. Sí, es en Supergirl. Y sí lo vimos. No, sí, pero fue en la misma... Bueno, fue la segunda de Flash y en la primera de Supergirl. ¿Fue en la segunda de Flash? ¿Cuando viaja en el tiempo? Fue al final de la primera. Ah, ya me está haciendo dar. Bueno, sí. Sí, que es cuando pelea con el River Flash, que viaja en el tiempo. Uh-huh. Y es cuando ve a Claire Frost, es cuando ve a el Flight Ring, es cuando ve todo. Y ve a Cara. El Flash Museum. Ve a Cara, si es cierto. Uh-huh. Y eso fue ya en la primera temporada. En la segunda temporada es contra Zoom, esta es la tercera temporada de Flash. Entonces, podría ser una opción muy agradable. Digo, ya vimos a la O gloriosa Long Live the Legion de superhéroes en Smallville. Ves que capítulos hechos, los dos mejores partes de esa extraña escribió cosa. Jones? Fue Justice Society y fue Legion of Superheroes. Sin embargo, Teen Titans se me hace una opción viable. Porque Bloodhaven lo están mencionando a cada rato. De una u otra manera ya mencionaron a Batman en el universo de Supergirl. Lo cual implica que puede haber un Batman en el Earth One. De hecho, Wayne Technologies está mencionado en el famoso periódico de... Es al menos sí existe en Tierra 1. Ajá. Y en Tierra 2 ya se habla del vigilante con gadgets. No, es Tierra... Ah, no, sí, es que es Tierra 28. Ajá. Ajá. Tierra 28. Pero en Tierra 2 está Clark, está Diana y está Hal. Ajá. Bruce no lo pusieron. Entonces, o sea, hay opciones para manejarlo. Entonces, por ahí creo que se podría manejar. Que por favor ya no metan más viajes en el tiempo. Barry entiende, la carga es durísima cada vez que viajas en el tiempo. Ya te lo dijiste a ti mismo en el crossover. Güey, se lo dijo en la primera temporada. No. En el episodio 17. No viajes en el tiempo, la vas a cagar. Oye, una duda. ¿Este Flash es el único personaje que literalmente puedo aplicar? Me dije a mí mismo, viajé en el tiempo y me lo dije. Reverse Flash. Jay Garrick, bueno, también. Velocistas. Oye, sí, es Supergirl. Ya tengo los datos precisamente de demográficos, precisamente de las mediciones de audiencia. Uh-huh. Y hay un montón de cosas bien interesantes, ¿eh? Tenemos un comparativo. Bueno, primero los datos duros de cuántos millones de espectadores tienen Estados Unidos cada una de estas series del CW. Sí, recordemos, mis queridos returners, que aunque sí el mercado latinoamericano es importante, pero para la empresa en México, para realmente producir o mantener o quitar series. Igual que los cómics. Exactamente. Tres kilos si de compran pepino, su traducción de Editorial Televisa, créanme que no les quita el sueño a DC o a Marvel. O ¿no? Si se compran el cómic en una tienda de cómics aquí en México, 3 kilos de pepino es lo que les importa. Que nada más dato de trivia. A diferencia de esto, en Inglaterra sí cuentan los números de venta, porque representa el 11% de las ventas mundiales de cómics. ¿Eh? Exactamente. Por eso había un Marvel UK. Porque ahí sí hay un mercado. Y el más popular de los USA Avengers es el Captain Britain. Exactamente. Curiosamente. Sí, de rápido. Bueno, yéndonos a los millones de espectadores, Flash sigue siendo el más popular. Esto es tanto en un comparativo de las personas que tienen de 18 a 49 años, que son los económicamente pudientes en su mayoría, o que viven de mantenidos en casa de sus papás en caso de algunos. En el sótano. Exactamente. Okay. Y pero también no varían tanto los números en referencia con el total de los espectadores, aunque este es el más representativo. Flash tiene 3 millones aproximadamente de espectadores. 3.049. Uh-huh. Supergirl 2.694. Arrow 2.042. Legends of Tomorrow 2.015. Uh-huh. Y después tendremos las demás series, ¿no? Supernatural, Jane the Virgin, The Vampire Diaries, Frequency, etcétera. ¿The Vampire Diaries sigue, güey? En los viernes, creo, ¿no? Precisamente. Ya la van a cancelar, güey. Supernatural. Sí. Ahora bien, aquí hay un detalle muy interesante, porque si comparamos los números con los que tuvieron estas mismas series, exceptuando Supergirl el año pasado, uh-huh, todas han bajado. Okay. O sea, Flash bajó un 15%, Supergirl ahorita vamos a desglosar porque bajó hasta un 48%, que tiene que ver con el cambio de televisor, ¿eh? Sí. Ahorita lo explicamos. Arrow bajó un 21% y Legends bajó un 12%. Curiosamente, Legends of Tomorrow fue la que no bajó tanto, de entrada porque no tenía tampoco tanta audiencia, ¿eh? O sea, realmente la gente que está viendo Legends of Tomorrow es porque ves de ahí, güey, punto. Viendo el caso de Supergirl concretamente, han sido tres los episodios que ha tenido aumento de rating en comparación, y el del crossover precisamente subió a 3.5. Que el crossover, que más que el crossover, fue un cameo glorificado. Pero le ayudó muchísimo. Y un episodio previo de ese subió un 28%. ¿Cómo se mantienen los números de Supergirl ahorita que está en CW en comparación con lo que tenía cuando estaba en su anterior cadena en CBS? Pues como ya lo había mencionado, era el doble. Cuando tuvo su premier, uh-huh, estamos hablando de los 12 millones. Okay. Claro, y estamos hablando de una cadena impresionantemente más grande. Esa sí era literalmente una cadena nacional. Ajá. Uh-huh. Y sus últimos episodios se fue hasta los 6 millones. Por eso, de esos 6 millones a los 3 millones que estamos hablando ahorita, bueno, tengo la duda por cómo está, si son 3 mil o 3 millones, pero bueno, uh-huh, por eso baja la mitad aproximadamente. Que ojo, es como siempre lo hemos dicho, es muy diferente tener una serie en CBS, NBC o ABC a tenerla en un TBS, en un CW, que son canales locales. Son casi nacionales, pero no tienen tantas repetidoras. Exactamente. Entonces, esta es la gran diferencia en la audiencia. Y aparte que estamos viendo que realmente el horario de las 8 a 9 de la noche es el horario de superhéroes todos los días. Ahora bien, si nos vamos a otra cadena, el hijo perdido... que vendría siendo Fox, que recordamos que curiosamente en cine es como que la tercera de cómics, porque no es una compañía propiedad de DC, uh-huh, o de Warner en este caso, pero que maneja superhéroes. Pues Fox tiene dos series que son importantes, ya mencionamos a Brushy y tenemos a Lucifer. Uh-huh. Y Lucifer está con los 3.7 millones y Gotham con los 3.4. Okay. Curiosamente no están tan separados. Lucifer, a pesar de que es un público, podríamos decirlo, más maduro por el tipo de manejos y un horario más conflictivo en ese sentido, de 9 a 10 de la tiene noche. Mejor audiencia. Lunes de 9 a 10. Después de Supergirl. Después de Supergirl, uh-huh, exactamente. Y después de Gotham. Gotham es el que compite con Supergirl. Ahora bien... Bueno, no. Pretende competir con Supergirl, pero Gotham sigue siendo la misma basura. Que los números han sido consistentes. El final de temporada de Lucifer se fue hasta los 4 millones. Uh-huh. Y arrancó sus temporadas con 4.3. Entonces, nada más para redondear esto, los números de audiencia, si te fijas, los números de Lucifer están casi para que, si no les gusta, la podrían mandar a CW. Ajá, sin broncas. Que no lo van a hacer, no, porque les está jalando bien. Sí, que yo considero que sería perjudicial para Lucifer que se fuera de CW, y benéfico para de CW que se fuera Lucifer, güey. Pero es otro tipo de público, porque recordemos el perfil de CW, ya nos lo decía la mismísima Calista Flockhart. Uh-huh. Sí, es un grupo políticamente, es un grupo inofensivo políticamente correcto, que no hace nada. Y por cierto, todavía no sabemos qué día va a lanzarse la serie de Archie, ¿no? Que va precisamente para el CW también. Creo que es los jueves. Sí, creo que son los jueves. Ok, después de... Y hay otra cosa que no estamos tomando en cuenta, que viene también para Fox. ¿Sí es Fox? ¿Legion? No, Legion of Superheroes. Legion, sí, ¿cierto? X-Men. X-Men, ajá. Y que sí va a traer a los New Mutants. O sea, eso es importante. No es cierto. Es Marvel, a nadie le va a importar y va a ser un fracaso como sus Agents of S.H.I.E.L.D. Que son series metidas a huevo. Perdón, honestamente, el gran problema, por más que lo intenten hacer ahorita, Agents of S.H.I.E.L.D. fue una serie que nació mal porque no cumplió con lo que prometió. Por más que quieran poner ahorita al Ghost Driver, al Cholo Driver, No da lo suficiente. Por más que mi carnalito Zico se patine cada vez que mencionan a los Caterpillars, no da para tanto. O sea, honestamente, a nadie le interesan los Caterpillars, a nadie le interesan los Inhumans. ¿Por qué? Porque si los personajes de Marvel son menos conocidos que los de DC, esos personajes en particular son todavía menos conocidos. Ahora bien, y hablando ahorita de televisión un poco, también se dio una nota esta semana que se les voy a dar incompleta para que se pongan a investigar, que creen que les vamos a dar nosotros todo. Se anunció quién va a ser el showrunner de la serie de Inhumans. Que okay. Recordemos que Inhumans es la apuesta fuerte para televisión ahora, ya que vieron que Agents of S.H.I.E.L.D. pues, podrá levantar, pero son picos que en realidad no repuntan tanto. Recordemos que ya lo mencionó mi... Deben ser cosas muy extremas, ¿no? Para que le llamen la atención, como por ejemplo Fury, que Nick Fury, que nadie avisó que iba a salir, güey, ¿no? Entonces, ¡ay, güey, va a salir Nick Fury! Y nadie supo. Hasta tres días después de que se de que pasó el ¿No fue el mismo día que salió Bronze Trigger? Digo, para que haya negros. Ah, no, ese era Sabritón. No, era Gravitón, sí, no. Y también fue cuando salió María Gil, que tampoco nadie se enteró. O Lady Sif, que nadie se enteró. Ajá, aunque todo el mundo... No, en realidad nadie quería ver a Thor. Yo con Lady Sif, o sea, a gusto, sin broncas, ¿eh? Sí, por eso veo Blindspot, honestamente. Ah, bueno, pues nos viene la serie de Inhumans, que recordemos que va a estar grabada, al parecer, en su totalidad en IMAX. Ok. Y que van a tener el lanzamiento en cines en Estados Unidos de sus primeros episodios. Y al parecer la estrategia, si les funciona bien, podría ser que tuvieran la presentación del resto de los episodios. Pero ahora bien, ¿quién carajos es esta persona? Que no les voy a decir el nombre para que se pongan a investigarlo. Solo les diré que es la cabeza de la serie de Iron Fist. Entonces se nota que se van a traer a alguien de las series de televisión de Netflix que están coproduciendo allá. A final de cuentas, la producción es de ABC. Sí. Pero se están trayendo a alguien de los cerebros de donde sí saben hacer las cosas para este lado. A ver, voy a gastarme un varo yendo al cine para ver los primeros episodios de Inhumans. Que recuerda que tienes que verlos luego en televisión con escenas que no viste en el cine. Es mi punto, my point precisely. Y bueno, regresando de un corte, les termino de explicar cuál es mi punto. Con todo esto, les recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo tres de los cuatro miembros que ustedes siempre han preferido, el del equipo DSA. Ajá, nosotros vamos y venimos. Harry has superpowers. Oliver has a bow and arrow. Please tell me you're not actually having this conversation. You missed. No. Check! Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. When I was a child, my planet Krypton was dying. I was sent to Earth to protect my cousin. But my pod got knocked off course, and by the time I got here, my cousin had already grown up and become Superman. And so I hid my powers, until recently when an accident forced me to reveal myself to the world. Y ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este malito programa y este estúpido planeta. Nosotros seguimos siendo tres miembros del equipo DSA. Y en el bloque anterior ya estuvimos hablando con respecto a lo que son las series de televisión, el mid-season finale. Estamos comentando básicamente que cuál es lo que consideramos que ya no debe de pasar en The Flash para la cuarta temporada, que es un speedster más, ya no, gracias. Todavía hay muchos eventos y hay arcos muy interesantes. Ok, son de Wally West, los buenos eventos. Los buenos arcos, perdón. Pero no hay mayor problema para adaptarlos con Barry. Como tal, Barry nada más estuvo en Crisis, ¿no? Sí, realmente sí. Sí, porque en Legends, que fue el primer evento después de Crisis on Infinite Earth, ya era Wally. Ajá. Millennium también era Wally. En Zero Hour era Walter West. Ah, ¿verdad? Ay, pero aquí tenemos un detalle muy particular. Una de las razones por las que han querido traer a Barry fue, bueno, recordemos que tiene una de las profesiones que tienen appeal porque es un CSI, este cuate. Entonces, hagamos que explotemos esas habilidades, ya que Wally no tenía una profesión tan reconocible o tan cool como se ha presentado en otras series. Fuera de una ocasión, o tal vez dos, en las cuales se lo ha demostrado, y fue precisamente en la serie de Arrow, donde te demuestran que sí es investigación, uh-huh. No han aprovechado esa característica que en teoría es inherente al personaje de Barry. El problema con Barry ahorita es Albert, no me acuerdo qué carajos, Alchemy, que no recordaba que era Alchemy, uh-huh. Uh-huh. Porque de hecho es parte del universo Flashpoint. Uh-huh. Honesta, y veíamos que el CSI era este güey, en realidad no Barry. Barry tiene un pro y un contra a partir de la desaparición de Harrison Wells, del original, del verdadero Harrison Wells, que nunca vimos. Ajá. Y salió un medio episodio. Es correcto. Ajá. Ese es el problema de Barry Allen con respecto a su profesión de CSI. En el momento que Edward Twain lo acepta que él mató a su mamá, no, a la mamá de Barry, le dice, por cierto, todo Sarlaffs y mi barro es tuyo, güey, ya no necesito trabajar, es ahí nada más para tapar el ojo al macho. Pero también, exactamente, pero eso le está quitando, va en detrimento del personaje. De hecho, bien fácil. Sí, ay, que, sí, ya me ayudaste, ya me voy, güey. Ok, sí, sí. Bueno, güey, le pide la renuncia por ineficiente, porque no hacía nada en realidad. Es que no le importaba hacer nada, güey. ¿Mm? O sea, en realidad, para lo único que serviera para enterarse era como Clark Kent. ¿Por qué Clark Kent es reportero? Bueno, ¿por qué Superman es Clark Kent reportero? Porque es la mejor manera de enterarse de los problemas que hay en el mundo. No, actualmente tendría una cuenta de Twitter y seguiría medio mundo, ¿eh? En realidad sería blog. Exactamente, youtuber. En realidad sería hater. Y sería soft. Exacto, o sea, odiaría a todo mundo, güey. Inundación en Japón. Que se muera. Cambia su avatar, ¿no? Con eso. Sí, yo apoyo a Japón, sí, como no. Pero en realidad, yo creo que es el problema. Si no es Oliver Queen, si no es Bruce Wayne, si no es Michael Holt, o sea, el verdadero Mr. Terrific, no, los superhéroes no pueden ser millonarios. Bueno, no. Pero también hay otro detalle. Alan Scott. Pero también hay otro detalle, porque también desde el principio te plantean que en el futuro, ¿quién es el creador de Gideon? Barry. ¿Dónde hemos visto que demuestre un genio científico? O sea, te la compro más y me dices que Cisco es el que lo inventó. Exactamente, cuando apareció la primera vez. Sí, porque ahorita ya no ha hecho nada, en realidad. O sea, ya todos le dicen Cisco. Ray Palmer tiene mayor desarrollo científico que Barry Allen. Tonto de que tu traje siempre White le Canary tiene mayor desarrollo científico que Barry. Sí. Maneja la nave. Exactamente. Sí, honestamente, sí, ¿eh? Sí, está muy pimper. Ahorita que mencionaron a White Canary, creo que después de 7 episodios en los que no se veía para dónde iba esta segunda temporada, en realidad no tenía ni pies ni cabeza. Era, ay sí, el equipo está perdido en el tiempo. Ay, ya lo rescatamos en un solo episodio. En el segundo. Básicamente. Ay, y ahora vamos a Japón. Y Ray Palmer destruyó su traje. Oh, pobrecita de él. Oh, ya lo reconstruyó en el siguiente episodio. Para el crossover. No, se tardaron más. Ok, 2 episodios después ya tenía su traje. Sí, por favor. ¿Y cómo lo reconstruyó? Muy sencillo. La nave, el Wave Rider, puede replicar ropa, incluyendo el traje de Atom. Puede reparar daños neuronal, o sea... Brain damage, sí, es totalmente correcto. Como lo vimos con Elliot Ness, ¿verdad? Ok, pero me llama la atención. Hay algo que curiosamente nadie ha tomado en cuenta. En el episodio previo al crossover, se encuentran con una mina en donde se encuentra una estrella enana, que es imposible mover. ¿Cómo se la llevan al Wave Rider? ¿Cómo vuela el Wave Rider? Only the worthy can pick it, ¿no? ¿No será así como el martillo de Thor? Eso es Uru, ¿no? Ajá. ¿Suru? Suri. En los cómics es Uru, pero en la película sí mencionan que es de una estrella. De hecho. ¿Copyright? ¿Copyright? ¿Dónde está? ¿Qué continuidad? Y ahí es donde vemos que sí vamos a poder ver un crossover entre la Justice League y los Avengers en el cine. Ok. Pero bueno... En realidad el episodio 8 es el primero y de hecho la mitad del episodio al final, así que de la mitad para atrás, pues sí, Urbana, es donde vemos que en realidad ya cobra un sentido la serie. ¿Por qué? Porque aparece obviamente Damien Dark, aparece Malcolm Merlyn, spoiler, y aparece Edward Thorne. Me queda muy claro que tanto Damien Dark, Malcolm Merlyn, son llevados al pasado, a los 20s, por Edward Thorne. ¿Por qué? Porque ya vemos a un Merlin que está platicando con White Canary, que le dice, oye, le platica todo su pasado y te ofrezco la oportunidad de que pues, quede machín esto, ¿no? Damian Dark es el único que no es traído del mismo tiempo, de la misma era que Malcolm Merlin, porque es de la era de Miami Vice. Ajá. Que por cierto, paréntesis, vean el trailer de Baywatch, véanlo, después platicamos. Ok, retomando, y vemos que cómo va saliendo el Legion of Doom. Platicábamos previo al corte que un personaje que faltaría en The Legion of Doom, bueno, de los villanos, es Vandal Savage. Aparte de otro que ahorita vamos a mencionar, Vandal Savage queda como plot, como cliffhanger, en la primera temporada de Legends of Tomorrow, porque lo hacen ceniza. Llega Malcolm Merlyn y dice, me debes una big time, you owe me big time. Ajá. Debería estar para que fuera realmente así como que un Legion of Doom. Y en lugar de Malcolm Merlyn, yo hubiera puesto a Ra's al Ghul. Porque Ra's al Ghul puede ser así, ¿qué? Edward Thorne, Malcolm Merlyn, Damien Dark, con los dos pies y que mano en la espalda quieren que les parta la madre. Así de rápido. O sea, un villano realmente de peso es Ra's al Ghul. No Malcolm Merlyn. Pero él heredó el título, ¿no? Se lo quitó de la manera más gandalla. O sea, se lo agandalló. No fue que, ay sí, toma, tú serás mis sucesores. De que, you're gonna kill me dead. You're gonna kill me good, you're gonna kill me to death. Se muere Ra's al Ghul. Y queda ya no hay Lazar Speed. Bueno, que después de Flashpoint, quién sabe, ¿eh? No, y aparte, puede siempre, según la historia lo necesite, puede surgir de otro lado. Pero también la cuestión era, y por la misma razón por la que no aparece Vandal Savage, es para reservarte villanos que si tienen niveles de inmortalidad, pues sería como de que otra vez, otra variante de lo que nos quejábamos hace rato, en los Pitzers o en el Behind the Mix, de que la gente quiere otra vez pan con lo mismo, pero que no es el mismo pan. Si le pones como enemigo principal, pues en eso otra vez a un inmortal vas a esclar, como el de la temporada pasada. ¿Dónde está Toyman? En Supergirl. Ah, es cierto. En Supergirl, güey. El papá de güey. En otro universo, güey. Otra tierra. En otra tierra, sí, en Tierra 38. Oye, pero igual que ahorita que hablábamos de eso, pues que hubieran incluido a Mark Hamill. Qué padre está su aparición. Está mega pimper, ¿eh? Mega pimper. Porque sí es el Joker, pero no es el Joker. Así es. Tiene el cabello morado. Está poca madre. Tiene la florecita. Tiene la voz. Tiene la bomba. He's got the bomb. He's the bomb. Y textual, he's the bomb. Punto. Está poca madre. O sea, real, está muy bien hecho ese guiño. Que de hecho, ¿cómo sería la Legion of Doom de esa tierra, eh? Sería lo más pitero y payolesco que habría, güey. Pero bien divertida. De entrada debería ser Toyman. Uh-huh. Debería haber un Bizarro, inclusive, ¿no? Debería de haber... Solomon Grundy. Solomon Grundy. Bueno, Solomon ya apareció, en, ¿no? Arrow. Ajá. Ajá. Este, que de hecho es el episodio donde sale Barry Allen, no Flash. Ajá. De Barry Allen de la segunda temporada de Arrow. Por eso va Bar. Exactamente. ¿Quién más estaría en esa? ¿Black Manta? ¿The Gentleman Ghost? ¿The Gentleman Ghost? Debería ser Gentleman Ghost. ¿Lex Luthor? Pero con cabello. Y hablando ruso, ¿no? No, ese ya sería de Ultra Humanoid. Lex Luthor era un esbirro de Ultra Humanoid. ¿Ah? Entonces, si leyeron Generations de John Byrne, Lex Luthor originalmente era un esbirro de Ultra Humanoid. Que al final termina siendo Ultra Humanoid. Cosa rara de la vida. Que no es Dolores Winters. ¿Ok? En realidad el problema con Ultra Humanite es que no sabes si originalmente era hombre o mujer. Se trasplanta el cerebro. Uh-huh. O era un simio. ¿Ok? Pero bueno, entonces están Legion of Doom. Ya vimos cuál es el objetivo de Legion of Doom. Después de 8 episodios, por fin Legends of Tomorrow ya cobra sentido. Por fin tiene sentido. Así que dices, ah, van para allá, güey. Porque honestamente no sabía para ningún lado. Que yo creo que trataron de replicar, y lo mencionaba previamente, en cierta medida la fórmula que utilizó Grant Morrison en The Return of Bruce Wayne. Uh-huh. En la cual, bueno, vamos a ubicar historias en distintos periodos de tiempo y cada uno de estos te ayuda a tener una identidad o una característica. Pero en realidad lo que hicieron ellos con su viaje en el tiempo, ya lo mencionaron, fue le atornas la armadura a alguien y creas una rivalidad amistosa con su nuevo hermanito. Ajá. El cual ahora ya lo desarrollas para que sepa manejar sus poderes. Fuera de eso, tanto viaje fuera de Light Candy no les aportó nada en sí. Digamos que lo único que le ha aportado los primeros 7 episodios a Legends of Tomorrow fue Vixen, que sabemos que no va a aparecer en la siguiente temporada porque, y que va a regresar al Justice Society. Sabemos que de alguna manera Hourman va a regresar a la vida para no crear una aberración y que les pueda decir, ah, no vayan a esa época, bola de tarados, que puedan ir y que puedan hacer todo el desmadre que están haciendo. Este, alguien debe arreglar las pendejadas de Barry. Que ojo, no es este Martin Stein. Porque Martin Stein está promoviendo ese tipo de estupideces. Oye, una idea, y ahorita que hablábamos de Orman, ¿qué tal si la propuesta para el siguiente crossover fuera lo que pasó con Justice League, este, que era 3000, no, la serie que se van 1000 años en el tiempo, en el futuro? One Million, precisamente. Uh-huh. ¿Qué tal si eso? Porque puedes utilizar los personajes como Batman y Superman, pero del futuro. Hay algo que llega Rick le dice a Barry, no debes viajar al futuro. Y creo que es la primera vez, después de que vio que, spoiler alert, que matan a Iris, creo que el güey se la va a tomar en serio y no va a ir al futuro. Ojo, pero ahí sale la legión de superhéroes, tiene que ir al futuro, maldito. Pero también, pero eso no significa que el futuro no puedan viajar al pasado, o sea, nuestro presente. ¿Qué es lo que pasó en DC One Million? No. Bueno, en DC One Million el chiste en su presentación viajan primero. Que es una basura, DC One Million, pero bueno. El punto es que los superhéroes de la Justice League versión siglo 853, que es donde en teoría está programado el número 1,000,000 de los cómics, de Action Comics y de Detective Comics, viajan al pasado, se enfrentan con la Liga de la Justicia. La única diferencia es que en lugar de proteger a la Tierra, pues como uno vive en Marte, el otro en Uranus, Neptuno, Pluto y demás planetas, ¿no? Y lo que quieren hacer es celebrar el regreso de Superman Prime. No confundirlo con Superboy Prime, ¿ok? Que va a salir, que tiene su fortaleza de la soledad en el sol. Curiosamente, Kal-El es inmortal. Y que muchos han dicho que es que surge él, o bueno, te cuentan su origen en All-Star Superman. De hecho, ese sería. Entonces ahí te integran como que un parte del multiverso. Al final no dejaría ser Grant Morrison el que escribió todo ese desmadre, ¿no? Así es. El chiste es que tienen que ir al futuro a cuerpos, se dejan los cuerpos aquí, pero sus conciencias se van a cuerpos sintéticos creados en el futuro para participar en juegos y celebrar el regreso de Superman. Ajá. Cosa que se va al carajo gracias a Starman y al Night Fragment, que todo el mundo pensaba que era Kryptonita y no, era el anillo de poder de Green Lantern, el Power Ring, no confundir con el de Tierra 3. Pero, y al final, ahí sí, mira, Lois Lane sigue viva en el sol junto con Superman y ya, qué emoción, qué bonito, gracias, nos regresamos, no nos acordamos de nada, simplemente que Kyle queda traumatizado porque él no tiene descendencia en el futuro tan lejano. Porque en Green Lantern vimos que sí, porque sale con los superheroes y sí hay una descendiente de Kyle Rayner. Recordemos que la particularidad del Power Ring de Kyle Rayner es que solo funciona, está genéticamente programado para funcionar solo con un Green Lantern. Tiene candado específico. Exactamente. Cary Grant, así se llama la descendiente en el siglo 31 de Kyle Rayner, es la que puede usar el anillo, el Power Ring. Pero ahí más traumado debió de haber quedado el Martian Manhunter, porque ese sí se aventó la espera en vivo, ¿no? No, porque él ya estaba... Era parte de las arenas. Digamos que era Marte himself, ¿no? Itself. Entonces, era como Mogo. Sí, se redimió. Se hizo las paces consigo mismo, ¿no? Bueno, pero esa historia te daría la pauta presente para ver versiones de personajes conocidos, pero distintas, para que no tengas el problema de que esté solo para televisión o que de repente... Podrías ponerte a un Allman, a un, comedian, una madre por el estilo. ¿Qué? Es que si no puedes usar a... Ya vimos que Superman ya no está prohibido. Ya vimos que en The CW sí existe un Superman. Batman, ya lo mencionaron. Ya tanto en Supergirl como en Flash, ¿no? No los puedes poner todavía. ¿Por qué? Porque está Brushy en la porquería que está en Fox. Pero es que no es el mismo personaje. Esa sería la cuestión. Sabemos que Queen Consolidated aparece en Gotham. Sin embargo, pues aparte del multiverso. Ahora, ¿qué tan appealing sería verlo cuando sabemos que el pasado ha traído tantas broncas y que todo el mundo es, no viajes al futuro porque no queremos meternos en problemas de guión para las próximas temporadas? No, que no tenemos manera de negar todas las estupideces que puedes ver en el futuro. Yo creo que básicamente ese es el motivo por el que no pueden ir a... ¿Cómo se llama? Al futuro. No, pero yo insisto, no van a ir al futuro. Los personajes del futuro van a viajar al pasado, que sería nuestro presente. Esa sería una opción. Sería, pues, medianamente interesante si podrías poner a Wonder Woman, si podrías poner a Superman, si podrías poner a Aquaman. ¿Qué quieres ver a un...? Ya vimos que el Flashpoint es el mismo futuro que de la temporada 1 de Legends of Tomorrow. Por el hijo de John Diggle, por Connor Hawkey. ¿Qué tiene que pasar Flashpoint? Exactamente. ¿Qué tanto...? Y se supone que esa aberración del tiempo ya la arreglaron en Legends of Tomorrow. No le digas aberración, tiene su corazoncito. Ah, no, eso es negro. Exacto. I rest my case. Esa aberración... Por ejemplo, la hija de Martin Stein. O sea, todos esos errores, que ese no es a raíz del Flashpoint. Ese no. Es porque anda de calenturiento. Le dice, póngale, mijo, póngale. Los abrazos. Exactamente. Ahí se los dejamos de tarea. Okay, mayonesa McCormick. Ok, y esto no fue patrocinado. Pero en fin, el punto de todo esto es que sigue, o sea, tienes que empezar a cambiar ciertos detalles, tienes que arreglar cosas para que tenga congruencia. Una duda, el Hourman que aparece en el final de temporada de Legends of Tomorrow... Rex Siler, es el original, no es el original. Sí, no es el hijo. ¿Cómo viajó al futuro? En el Wave Rider. Ok, ¿cómo es que pudo accederlo? Porque se lo dio Rip Hunter. Ok, ¿dónde está Rip Hunter ahorita? En los 60 siendo director de cine. Y no porno precisamente. Aunque no parece, sabemos, honestamente, no sabemos, parece que no está sabemos, ese tipo, pero sí tiene todo el look de Porno King. Ajá. Sí, parece que está haciendo ellos precisamente el casting de la chica, digo, no nada. Sí, de la chica desea, claro que sí. Insisto, si yo negro está poca madre. En fin, el punto de todo esto es que, o sea, en realidad ya sería empezar a complicar. Empezar a complicar más después de que, por ejemplo, en la serie de Flash se la ha pasado viajando en el tiempo y con speedsters también. Pero y cambiando realidades. O sea, en realidad no está tan despegado, ¿eh? Se están viendo las consecuencias. Yo creo que empezar a complicarlo, no complicarlo, sino empezar a crear esas divergencias, se puede convertir en algo repetitivo que eventualmente va a aburrir a la banda. Es como el speedster. Que de hecho, Oli se burla de Barry en el episodio del crossover, en Invasion. Así que, ¿ahora contra qué velocista te tengo que ayudar? Ah, no, bueno, sí, pero... No vengo por eso, güey. Ese ya es mi bronca, yo puedo solito. Ya tengo a Jay Garrick, ya no te necesito a ti, güey. Ajá. Ese no lo vas a ver. De hecho, no, si no eres velocista, no lo puedes ver. Ajá. Yo creo que ese tipo de detalles ya los tienen que empezar a manejar de otra manera. Ahora, lo que yo criticaba de los lectores de Harry Potter que tienen sus prioridades de series muy, muy, muy extrañas, ¿no? Arrow. Que sí, en ocasiones parece una gran telenovela, Pero yo creo que lo interesante de Arrow es precisamente la carencia de ese elemento fantástico, cómico, mágico, musical. Uh-huh. Lo vimos la temporada 4. Meter cuestiones místicas en Arrow hace que la gente ya no le interese a Arrow. La gran ventaja o el acierto que están teniendo en esta quinta temporada es que están retomando los tintes de la primera temporada. Ajá. Hay algo bien interesante, spoiler alert. ¿Están contando lo mismo? Te están contando lo mismo, exactamente. De hecho, ya están. Bueno, todavía no. Hay una cuestión interesante que hace lo que voy. Estamos viendo ya la última parte del viaje de Oliver y bla, bla, bla. Y cómo trae el. Cómo se vuelve del Bradbury, etcétera, etcétera. Esa es la última parte. Eventualmente no estaba programada o no estaba esperado que durara más de 5 temporadas. Pero ya retoma los, insisto, los tintes de vigilante. Con todo y que Ollie es, ya es Major Queen como en One Year Later. Uh-huh. Ajá, ya está retomando los tintes de cuestiones urbanas. Lo cual a mí se me hace muy interesante. ¿En qué momento algo que tiene una congruencia y una línea te parece mejor que algo que no tiene ni pies ni cabeza como Legends of Tomorrow? Saludos, Edith, sabes que se te aprecia, Judith. Pero en fin, el punto de todo esto es que tiene cosas interesantes. Estamos viendo un villano como es Prometheus, que curiosamente no es el Prometheus del Justice League. No es el que trae el casquito, no es... No es cibernética. No usa CDs ni USBs para tener sus habilidades. No es CD-ROM. Era la época del CD-ROM. Del minidisc, de hecho. Déjame, le cargo la Encarta. Sí, ¿qué traes? Traigo 24,000 floppies. Ay, son de 3.5. Aguántame un rato, ahorita carga. Ok. ¿Ibas a instalar Windows 3.1 o qué? 1.3, güey. Porque son sí, de 5 1/4, no de 3.5. Ah, ¿verdad? El punto de todo esto es que al final de la media temporada, al final de media temporada, spoiler alert, Barry regresa de ponerle justamente con Bethany Snow, que sabemos que es villana, ajá, donde la habías dicho ella pertenece a la iglesia del Brother Blood, en los cómics. Entra a Arrow Cave, aunque ellos no le digan así. Y dice Barry. Oliver, perdón. Flashpoint. Ese fue un error de Flashpoint creado por Barry. Mal edición, Barry. Entra Oli a la Arrow Cave y se encuentra con Lore Lance. Dinah Lore Lance. Dinah es el nombre de la mamá, sí sabemos que es Alex Kingston. Ella está muy ocupada haciendo Gilmore Girls, ajá, como para regresar acá. Aunque dura nada más un episodio, pero en fin. Y vemos a Laurel nuevamente. Mi apuesta... Lore Lance es Prometheus. Así de rápido. ¿Por qué? La voz no es un giveaway, porque sabemos que hay modificadores de voz. Oli usa uno, Roy Harper usa otro. No hay bronca. La constitución, o sea, todo lo que conoce Prometheus de Oliver Queen tiene sentido con alguien que solo conociera la identidad de Oliver Queen. En el episodio anterior hay un detalle muy interesante. Están todos los integrantes de la Arrow Team o del Team Arrow. El único que tiene una cruz es Quentin Lance. Quentin Lance podemos decir que ya fue nulificado o afectado porque le hicieron, uno, es alcohólico nuevamente, y dos, le hicieron creer que él era Prometheus. Entonces, la machín. Obviamente ya tacharon a Felicity. ¿Por qué? Pues porque Oliver ya mató al hermano de Matches Malone. Robbie Malone es el hermano de Matches Malone en los cómics de Batman. Big fact. Ajá. Artemis ya vimos que es... curiosamente, Artemis es la primera que usa el Canary Cry después de Dinah. Bueno, de Laurel. Ajá. Laurel, antes de morir, le dice a Oli, no dejes que yo sea la última Canary. Deseo que no ha sido cumplido, porque a Artemis le dijeron a mi niña, tú vas para afuera. Yo pensé que iba a ser la otra niña ponquetita, la querubina de Sara, en las temporadas anteriores. No, no es. Ya vimos... ¿cómo hace que Curtis rompa con su matrimonio? Gracias a ser parte del Team Arrow. A Rory, bueno, Ragman realmente le vale madre porque él ya no tiene familia. Ya sabe que fue Felicity la que hizo que su familia muriera. No se afecta. Deagle ya vimos que quedó muy prima, así como que ¡ay! ¡John, corre! Porque se van a llevar al niño. Que en realidad debería ser niña, maldito seas Barry. Y está todo el D.O., bueno, de hecho está el ejército norteamericano apuntándole a Deagle. O sea, todos esos detalles, y los únicos que Prometheus le pide datos son de Curtis, de Rory y de Mad Dog. Se me olvidó el nombre de latín este. ¿A quién le importa? es latina. Va a vivir detrás de un muro después, eventualmente. Ajá. Eso me sonó a la canción de Enanitos Verdes, pero ya no cantaré hasta el musical de DCA. El punto de todo esto es que, si se dan cuenta, de los únicos que pide datos es del nuevo Team Arrow. Los anteriores, sabe que la única que sí, que no queda muy claro, sigue siendo esta tía, que eventualmente debe quedar, como ya está retirada, ella es la que va a terminar salvando a Team Arrow. Me queda muy claro que, bueno, porque tía, futura señora de Nightboy, futura ex esposa de Nightboy, salvará el día como debe ser. Y que ahorita que hablas, bueno, concuerdo prácticamente con todos los detalles que tienes, y bueno, esto lo hablamos detrás de enfrente de antes del otro Behind the Mix. Uh-huh. Pero hay otro personaje que creo, aunque es muy improbable, podría llenar el mismo perfil que tú estás diciendo, y es precisamente el desaparecido Roy. Esa es otra opción para ser villano de Arrow. Exactamente. Pero no tanto villano, porque todo el planteamiento es precisamente, le está haciendo un favor a Arrow y el Team Arrow para que dejen de regarla, dejen de ocasionar más daño con sus acciones. No creo, para mí el motivo de Prometheus queda muy claro, que es la venganza. ¿Quién es? Las únicas, tienes razón, o sea, pueden ser o Roy o puede ser Dinah. Porque el driver de Prometheus es la venganza. Y es una de algo que realmente se creyó traicionado el villano o el personaje. Solo hay dos. Uno es Roy, que aunque ya lo vimos fácil de que, güey, no puedes ser Roy Harper, te tienes que ir a Scream Queens para que nadie sepa dónde andas, güey. Y see you later, alligator, ¿no? Y la segunda es Dinah. ¿Por qué? Porque ella sabe de los viajes en el tiempo. Ajá. Y ella no ha sido rescatada. O quién sabe, a lo mejor por cuestiones de Flashpoint, X, Y, Z. No sabemos cómo sobrevivió, no sabemos por qué sobrevivió. A lo mejor es parte del secreto del hospital que no vimos, de que hazme pasar por muerta. Pero así como que se la tomó muy en serio y se sintió traicionada. Y sabemos que una mujer que se siente traicionada es así como que, güey, prefiero el apocalipsis, ni zombie, güey. No, peor furia que la de una mujer despechada. Exactamente. O sea, Talía en Batman. Nadie se muere muy pinche. No hablo de la película. Nadie se muere Batman muy Inc. Así, exactamente. O sea, no hay algo, no hay mayor furia que la de una mujer despechada. Ajá. Por eso para mí ella podría ser el motivador. Ajá. Entonces, esa es mi apuesta. Pin también, honestamente considero que el mejor final de temporada fue el de Arrow, para mí. El final de temporada de The Flash, la muerte de Iris, sabemos que no se va a morir Iris West. ¿Qué? No hay Flash sin Iris West, no hay Barry Allen sin Iris West, no hay Flash Wally West sin Linda Park, no hay Flash Jay Garrick sin Joanne Garrick. Así era. Entonces, y como Bart no tenía pareja, ¿no está? Sí, sí tenía pareja. Bart sí tenía pareja. Era una científica de Sarlacc. Pero eso era muy bizarro. A nadie le importaba a Bart Allen como Flash. Era que Flash háganle como quiera, ¿no? Entonces, yo considero que son buenos finales de temporada. Probablemente el menos sólido, insisto, sigue siendo Legends of Tomorrow. Que sí está chido Legion of Doom, perdón. Pero no deja de ser así como que, ay, tráete los demás de otros shows. Yo creo que la parte más interesante de Legends of Tomorrow fue ver nuevamente a Captain Holt. Creo que fue lo más interesante. A diferencia de una Laurel, que genera más impacto que una, la muerte de una Iris Allen en el futuro a manos de Savita. Y Supergirl en 5 meses, cuando acaba la temporada. Exactamente, y que va a volver a viajar al futuro y la va a volver a cagar. Y es recurrente. I've seen the future and it will be. Esto es parte del musical. O sea, ¿te entiendes? El que no sepa de qué canción estoy hablando tiene problemas. Para mí esa es mi apuesta. Yo creo que, insisto, el más sólido sigue siendo Arrow, ya retomando la fórmula original de Arrow. Y para ser la única serie con flashbacks, sí, what I did. Ajá. Están en el episodio de final de media temporada. Los flashbacks empiezan a ser los flashbacks de la primera temporada. Yo creo que lo comentábamos en el pre-show del pre-show, antes de grabar cualquier cosa, que yo creo que son demasiadas aventuras por las que ha atravesado Green Arrow como para no poder tomar fragmentitos y poderlos acomodar de la misma manera y seguir la fórmula del flashback. Que yo creo que el flashback sí es una parte importante de Arrow, nada más. Uh-huh. Las demás series, Barry ya no. Por favor, Barry ya no. Él no hace flashback, él lo revive. Él le revienta la madre lo que toca. Pero bueno, rápidamente, para acabar el programa, ¿tu recomendación, Dan Campos? Bueno, un título que siempre hemos estado mencionando, pero ahorita se rejunta así bien padrote un equipo creativo tradicional. Uh-huh. Tomás y en Superman, tenemos la aparición precisamente de Frankenstein, y en el arte tenemos a Monkey, a Dog Monkey, que es tradicional, trabajó con él en N cantidad de títulos. Uh-huh. Entonces, verlos nuevamente trabajando con esta nueva etapa del Superman es bastante disfrutable. Uh-huh. Y más que nada porque tenemos el encuentro del nuevo Superman, que es el viejo Superman o el Superman clásico, con este personaje con el que no había tenido contacto. Que no es el Superman original. Es correcto. Ok. Sí, no, el original recordemos que era calvito y estaba en blanco y negro nada más, ¿no? Y era malo. Exactamente. Entonces, bueno, es bastante recomendable. Nuevamente es Tomasi y en este caso con Patrick Gleason en la historia. Uh-huh. Y tenemos a Dog Monkey precisamente en el dibujo. Tintes de horror, el monstruo de Frankenstein aquí aparece. Muy recomendable ese número. Okay. Es el número 12 de Superman. Perfecto. ¿Tu recomendación es Rookie? El anual de Batman. Trae dos o tres historias. Está padre. El dibujo de Neil Adams desde que se entinta él ya no es lo mismo. Claro, es como Sinkiewicz, ¿no? Sí, pues Sinkiewicz, sí. Muy puerco. Pero la trama que es de Paul Dini está muy divertida. Paul Dini con Neil Adams, eso está bizarro. O sea, está muy chido, honestamente. Sí. Y sale Harley Quinn. Entonces, qué raro, güey. No entiendo como por qué. Quien la creo que la use es lo más extraño. Sí, sí, sí. Oye, y un título que se anunció equipo creativo y que se viene... Ya saben que tenemos la resurrección de los Hombres X, uh-huh. Pero el título de X-Cable va a ser escrito por Robinson. Ok. Entonces yo creo que de esos títulos es el que tiene el equipo más interesante, particularmente por el escritor, a ver qué hace con ellos, ¿eh? Sí. Y yo, aparte de recomendaciones, tengo anti-recomendación. Eviten los títulos. Todavía no salen. Pero por lo que he visto, la premisa se me hace de lo más chairo y es algo que va a terminar siendo miniserie. Es algo que con lo que Marvel va a decir, pónganse en cuatro. Ajá. Y con sin rodilleros para que la sientan. Jean Grey, Cyclops, The Beast, Iceman y Angel en sus propias series. O sea, lo más chairo que se pudieron haber sacado de la manga en Marvel, honestamente. Estoy de acuerdo que traigan al equipo original que todo el mundo pide y nadie compra. Como los cazafantasmas, perdón, las cazafantasmas, perdón. Exactamente, con Bendis y vendieron. ¿Las cazafantasmas? No. Sí, pero tuvieron que meter a 200 mutantes más. Creo que era el mutante del panel, ¿no? Ah, no, eso era lo que era, fue con Grant Morrison. Ajá. Pero ya, aparte era otro equipo, era un equipo que tenía su propia continuidad, que estaba fuera de la continuidad. En realidad, evítenlo. O sea, está muy chairo ese concepto. Esa es mi anti-recomendación. Mi recomendación sigue siendo Trinity, de Francis Manapul, dibujo y guión. No es nada espectacular, no esperen la gran acción, simplemente esperen la explicación de lo que van a ver en los demás títulos de DC, que incluyen a Batman y a Superman, y a Wonder Woman, como Justice League. ¿Por qué empiezan a interactuar también Batman, Wonder Woman y el Superman, que no es el original, pero es el clásico? Es algo así como Avengers Prime de Alan Davis. Exactamente. Está muy bien hecho el dibujo. Francis Manapul, honestamente, yo no esperaba que escribiera tan bien. Es una gran sorpresa. Y el dibujo sigue siendo impresionante. Desde que estuvo en Flash. Cuando tuvo ese breve run en Detective Comics, que él sí lo hizo Detective. Ah, no era la basura que estaba haciendo Snyder. Ajá, exactamente. No, es breve Bad Chappy, pero es la basura de Zero Year que estaba haciendo Snyder. Está muy bien hecho. Es un título muy agradable. No esperen la gran acción, pero sí esperen mucha interacción, que yo creo que es lo importante que debe haber en los títulos de DC Comics para mantenerse. Y obviamente no dejen de comprar Titans. Ese es el must. Titans sigue siendo el must. Aparte quedó muy chido. Wally West en el Speed Force otra vez. Y sin Linda Park, que lo mantenga en esta realidad. Eso está muy pimper. No hay Lightning Road. Exactamente. Y bueno, a nombre de todo el equipo de SEA, ya saben, aquí Wookie, mi carnalito Zico en Short Leash, Clark, que se le está repartiendo a lo largo y ancho de la República, el Master Podcaster, nuestros productores asociados y ejecutivos, Juan Espíritu y Rodrigo Díaz. Uno en Happy Harbor, el otro en el Hall of Justice. A todos nuestros Patreons, ya saben, Carito Ramos, a Eric Hernández, Edith Sánchez, Federico Rosas, les agradecemos su presencia y compañía. Recuerden, el programa siguiente es el último programa del año. Recuerden que vienen cosas muy chidas para nuestros Patreons. Para el programa 400 estamos a nueve programas de nuestro programa número 400. y a nombre del equipo secuencial, pues cuicui, vámonos. Most people, I'm an assistant at Catco Worldwide Media. But in secret, I work with my adoptive sister for the DEO to protect my city from alien life and anyone else that means to cause it harm. I am Supergirl. still here? It's over. Go home. Go.